Se acercan las elecciones, estamos a días nada más, eso ya lo sabemos todos. Y hay elecciones que vale la pena resaltar. Hay provincias donde la actividad en cuanto a las campañas y sobre todo la actividad en cuanto a cómo se involucra la gente con la actividad política merece ser remarcada, merece que hablemos de este tema. Porque en Santiago del Estero, por ejemplo, hay una joven de apenas 20 años, Rita Verónica Ibarra, que será la candidata a comisionada municipal más joven en Herrera. Tiene apenas 20 años y recién cumplidos y llama a los jóvenes a comprometerse con la política porque es una herramienta de cambio y decide poner manos a la obra y ser ella misma quien inicie con esta acción. Estamos para hablar con Laura Robato, ella es periodista de Radio Panorama de Santiago del Estero y justamente nos va a dar un panorama acerca de estas elecciones legislativas que se están por dar en unos días nada más. Buenas tardes, Laura. Romina te saluda. Hola, ¿qué tal, Romina? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien. Bueno, preparándonos para las elecciones ya, en unos días, recta final. Sí, sí, la última parte ya de las elecciones, una elección muy importante aquí en Santiago porque es muy grande la elección en sí. Disculpa, ¿me dices? No, te estaba escuchando atentamente, perdón. Nosotros ahora en estas elecciones, ahora este próximo domingo, elegimos gobernador y vice, elegimos 40 diputados provinciales, 3 diputados nacionales, 137 comisiones municipales, entre las que está la comisión de la localidad de Herrera, que mencionabas vos, donde se postula Rita Ibarra, y también hay 2 intendencias que con las intervenciones que han tenido han quedado desfasadas en el cronograma electoral, entonces eligen junto con gobernador. Si no, ellas debieran estar eligiendo el 23 cuando se hacen las elecciones municipales. Perfecto. Bien, ¿cuál es el clima entonces que se vive allí en Santiago del Estero? Mucho más intenso que el que estamos viviendo por acá, que únicamente las elecciones son legislativas, diputados y senadores. Sí, bueno, aquí te imaginas que la efervescencia está a la orden del día. Tienes los candidatos recorriendo toda la provincia. Nosotros tenemos mucha oferta electoral aquí en Santiago del Estero en relación a lo que es gobernador. Uh-huh. Por el Frente Cívico está el actual gobernador, que es el doctor Gerardo Zamora. El Frente Renovador, el intendente de la ciudad de La Banda, que es la ciudad es la segunda en importancia de la provincia, que es Pablo Mirolo. Representantes de Javier Milei, por ejemplo, que es Emilio Fernández, de Voces Libertarias. Maximiliano Díaz Alomos, que del Frente de Izquierda Unidad, que se ha unido con el MCT para presentarse unificados. El Frente Patriótico, que se llama Guillermo Suárez Melián, quien es candidato a gobernador. Juntos por el Cambio lleva a la doctora Natalia Neme al frente, Cruzada Santiagueña, que también es un sector escindido del peronismo, al ingeniero Alberto Tula Peralta, y la Iglesia Evangélica lleva en el frente Crecer al pastor Rosendo Salto. Uh-huh. Bien, hay una oferta más que interesante. Sí, obviamente, si la gente la ha analizado y decide elegir, digamos, a conciencia, tiene una oferta, pero bastante amplia, como para decidir su voto el domingo. Son muchas las propuestas. Igualmente, nosotros hemos venido durante todo ese tiempo haciendo entrevistas con todos los candidatos, y en todos los casos nos han comentado que han recorrido la provincia. Santiago es una provincia sumamente grande. Si vos te pones a pensar que nosotros tenemos 27 departamentos, y no solo es, digamos, la extensión de la provincia, sino la extensión que hay en localidad y localidad. Por ahí nosotros tenemos muchas localidades pequeñas desperdigadas, claro, y que entre ellas tienen mucha distancia, incluso de la propia cabecera de departamento. Entonces, recorrer la provincia en Santiago se complica. Pero lo que dicen los candidatos es que ellos lo han hecho. Uh-huh, perfecto. ¿Y cuál es, qué se ve, qué se puede ver en cuanto a la respuesta de la gente? ¿La gente está receptiva? Porque suele suceder en las elecciones, pueden pasar 2 cosas. O la gente está muy receptiva o la gente está totalmente reacia porque se siente bombardeada de un montón de información, sobre todo post-pandemia, que estuvimos todos guardados, que se vivió todo distinto, como que volver a la actividad de campaña en este contexto no es lo mismo que hace 2 años. Sin duda, todos los candidatos se refieren a lo mismo. La gente está irritada. Eso. La gente está irritada por este año que se ha venido, así que acabamos de terminar, básicamente, por el tema económico, porque el tema económico ha golpeado muy fuerte a todo el mundo. También por la situación, ¿te imaginas que es un año de tener miedo? Sí, sí. Entonces, eso no es fácil. Y de repente te llega una persona a hacerte una propuesta política o lo que fuera cuando vos tienes como urgencias más cercanas. Entonces, Sí, lo que te refieren varios de los candidatos es eso, que la gente está irritada, pero igual todos estiman que si bien Santiago ha tenido un nivel de asistencia a las urnas en las PASO muy elevado, en comparación de otros lugares producto de la pandemia, se espera que se crezca mucho en el porcentaje de votantes para lo que va a ser este domingo, que la gente va a ir, digamos, en mayor número a votar por los candidatos este domingo. Bien, en cuanto al protocolo anti-COVID para las elecciones, ¿cómo es el protocolo allí en Santiago del Estero? Nosotros, por ejemplo, podemos hacer fila ya dentro de las escuelas, nuestra situación epidemiológica es muy buena, entonces ya podemos, dentro de los centros donde se va a realizar la elección, podemos hacer las colas, respetando el distanciamiento, por supuesto, pero ya no tenemos tantas restricciones. Las especificaciones de último momento todavía no se han dado, lo que nos ha informado a nosotros el juez Molinari, el juez federal, que es electoral de Santiago del Estero para las elecciones pasadas, es así, también se pueden hacer las colas, hay que mantener sí o sí la distancia, tiene que haber un alcohol, las personas tienen que llevar su propia lapicera, sí. No se pueden manipular los documentos, digamos, de mano en mano, uh-huh. Tienes que ingresar al cuarto oscuro, cuando salgas te tienes que poner el alcohol, básicamente todo, y obviamente todos con barbijo, ¿no? Uh-huh. El barbijo tiene que estar presente y la distancia social también, para este tipo de situaciones en las que, si bien nosotros ya, por ejemplo, en la calle, cuando vos caminas con una persona con un vínculo familiar en la calle, puedes no tener puesto el barbijo. Uh-huh. Pero en otros lugares necesariamente lo tienes que usar. Claro, en lugares cerrados, cuando ingresas a un negocio, cuando los chicos en el colegio, por ejemplo, también lo tienen que seguir usando. Eso sí, pero digamos en el ámbito familiar y al aire libre ya no es exigible. Bien, bueno, y hablemos un poquito de algunos extremos que yo estuve leyendo. Por ejemplo, el caso de Rita Verónica Ibarra, que es la candidata más joven, con apenas 20 años y recién cumplidos. Sí. Hay también una localidad donde hay una sola mesa y también hay localidades que tienen una como vos decías recién, una oferta increíble de propuestas y una cantidad de mesas que supera ampliamente la mesa única que hay en la localidad de la Argentina. Lo que pasa es que son localidades muy chicas, uh-huh. Porque si vos te pones a ver, esas son localidades de comisión municipal, no de municipalidades. Nosotros claro. Tenemos en Santiago la municipalidad de primera, segunda, tercera categoría, comisiones municipales también de primera, segunda y tercera, y después lo que son las sociedades de fomento. Entonces, por ahí la Comisión Municipal de la Argentina puede ser, no tengo claro, no te quiero mentir, si es de primera o segunda categoría, pero son comisiones chiquitas porque son localidades muy chiquitas. Claro. Entonces, no es que sea una digamos una cosa fuera de lo normal que tengan una sola mesa, teniendo en cuenta que la población, porque las comisiones municipales son de ciudades, de pueblos, de parajes. Claro. Entonces, es más chiquito todavía que lo que puede llegar a ser un pueblo. Uh-huh. Y lo que tiene la comisión es que se instala en un paraje, pero también tiene a su vez una zona de influencia. Entonces, en esa zona de influencia hay una escuela. Entonces, en esa mesa votan todos. Perfecto. ¿Cómo es la participación de la juventud? ¿Está activa? ¿Participa activamente? ¿Se interesa? Aquí todos los partidos han trabajado puntualmente en ese tema, en estas elecciones. Uh-huh. Todos, buscando el voto joven, si bien el voto de 16 a 18 no es obligatorio, pero sí se ha tratado de entablar contacto, de estrechar diálogo con los chicos jóvenes, porque, bueno, hay un recambio, digamos, que se viene. Ayer, sin ir más lejos, por ejemplo, el gobernador Zamora estaba en una entrevista y decía lo que se ha empezado a hacer en Santiago, los chicos que hoy tienen 16 años han conocido a Santiago. Entonces, por ese lado, ese es el argumento desde el oficialismo, desde la oposición, el argumento es los chicos de 16 años necesitan otro futuro, necesitan otras posibilidades, mucho se va por el tema de la migración para que uh-huh. los chicos no salgan de sus localidades y se vayan a otras ciudades de Santiago mismo o de otra provincia. Se trabaja mucho con lo que es la juventud porque, bueno, hay un número importante de jóvenes en Santiago. Entonces, si vos te pones a ver que la franja de jóvenes para votar sería de los 16, ponele hasta los 25, 26 años como muy jóvenes, uh-huh. entonces es muy interesante el número para acaparar, claro. digamos, esa franja etaria en votos. Seguro, es muy amplio. Sí, sí. Es muy amplio. Y eso es lo que les ha interesado mucho a todos, el Frente Renovador, el Frente Cívico, Juntos por el Cambio también ha hecho mucho hincapié la juventud, el Frente de Izquierda, Voces Libertarias, también te va con un panorama, digamos, como más amplio, diciéndote que la Argentina que sea distinta. O sea, aquí lo que se ha hecho mucho, la mayoría de los candidatos a gobernador, diputados, etcétera, ha sido provincializar la elección. Como es una elección tan grande, claro, entonces se ha preferido darle prioridad a lo que es provincial, diputados, gobernadores, comisiones, y los diputados provinciales, bueno, los nacionales, van por añadidura en la lista, pero realmente en donde se ha hecho hincapié ha sido en lo que es la provincia y toda esta modificación que va a tener, en caso de ser así, de lo que es institucional, de lo que es legislativo, que es muy importante, son 40 diputados los que cambian. Claro. Así que eso sí, en eso sí se ha hecho mucho hincapié. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo tu tiempo, toda la información que nos has compartido. Por favor, un gusto y lo que necesiten. Bueno, un gusto haber hablado con ustedes. Les deseamos, por supuesto, unas elecciones tranquilas y con buena participación de la población para que sean bien soberanas. Lo mismo para ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Bien, hablábamos con Laura Robato, ella es periodista de Radio Panorama de Santiago del Estero y nos informaba un poco acerca de la situación preelectoral ahí casi al filo de la veda, con un pie en las horas en las que ya nos podemos hablar más del tema, acerca de qué se esperan para estas elecciones, cómo se estuvo trabajando en la provincia de Santiago del Estero.